También a quienes nos siguen a través de nuestro fanpage @soyurbano_es y a quienes tienen la amabilidad de escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en la que hemos planteado en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hemos planteado el tema la mujer y su derecho a decidir sobre su cuerpo. Ese es el tema que estaremos tratando esta tarde junto a nuestras invitadas y esperamos explorar este tema, digamos, más allá de la cuestión que se conmemora por las conquistas laborales de las mujeres. Vamos a intentar abrir una arista diferente, digamos, como para que podamos entender la complejidad de la feminidad. Hola Marco, hola Jesús, ¿cómo están? Hola Laura, un gusto estar un sábado más con todos nuestros oyentes de Soy Urbano. ¿Qué más, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Marco, hola Laura, feliz, contento también, un poco conmovido por la fecha que celebramos, o que conmemoramos mejor el día de ayer. Uh-huh. Y bueno, viendo que el día de hoy está bastante caluroso acá en Quito, ¿no? Totalmente, y en esta cabina mucho más todavía. Así es. Escuchábamos hace un momento, al inicio de nuestro programa, la canción Ella, de la artista Bebé, melodía incluida en el álbum Pa' Fuera Telarañas, con el que irrumpió en la industria musical en el año 2004. Este álbum supuso uno de los mayores reconocimientos en su carrera, con más de 1 millón de copias vendidas en todo el mundo, y con canciones que alcanzaron el número uno en Europa y América también. Bueno, y el día de hoy tenemos un programa bastante especial porque quisimos nosotros aquí desde Soy Urbano hacer un homenaje bastante sentido a la mujer, a todas las mujeres que ayer conmemoraban un año más, ¿no? De una fecha importante. Exactamente. Muy, muy importante. Un año más también de luchas, ¿no? Y de reivindicaciones. Bueno, la muerte de más de 100 mujeres en una empresa textil el 25 de marzo de 1911 nos recuerda la lucha por la igualdad y los derechos laborales de las mujeres. Pero, y ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy, ¿por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo? Así es, precisamente la pregunta es eso, ¿por qué conmemoramos el día 8 de marzo como el Día de la Mujer? Porque en el marco de los movimientos en pro de la paz durante la Primera Guerra Mundial, el 8 de marzo de 1917, las trabajadoras textiles de Petrogrado de San Petersburgo, Rusia, organizaron una huelga obrera que se sumó al movimiento popular que acabó con la monarquía en Rusia. Así es, el Día de la Mujer fue institucionalizado por la ONU en 1975 para conmemorar la lucha de las mujeres trabajadoras. Pero la lucha femenina no se limita solo al ámbito laboral. Hay otros espacios en donde las mujeres buscan reivindicaciones y uno de ellos es su propio cuerpo, la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y la decisión de si ser madres o no. Este es el tema que conversaremos esta tarde junto a nuestras invitadas. Y para conversar sobre el tema tenemos dos invitadas muy especiales, dos mujeres luchadoras ambas. La primera de ellas se llama Carolina Álvarez, ella es investigadora social, docente de la Universidad Central del Ecuador y gestora de cultura comunitaria. Ella es licenciada en comunicación social y también ha realizado estudios en sociología política. Bienvenida, Carolina. Hola chicos, buenas tardes y buenas tardes con todos los que nos escuchan. Pues aquí contenta también de participar con ustedes en un debate que me parece que tiene amplias ramas de conversación y pues también contenta, ¿no?, para hablar de distintos tipos de feminismos o, no sé, condicionamientos sociales que nos puedan estructurar como mujeres. Bueno, y también otra luchadora vino con su pañuelo verde, los amigos que nos están viendo a través del stream seguramente ya se habrán dado cuenta. Ella se llama Vanessa Bonilla, es comunicadora social, gestora cultural e investigadora social también. Vanessa es parte de RUDA, colectiva feminista, y también es una de las lideresas de la campaña Aborto Libre S. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan. No soy lideresa, soy parte de la campaña por el aborto legal, seguro, gratuito del Ecuador, Aborto Libre S. Estoy muy contenta y feliz de estar en un espacio como este para discutir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre sus vidas y por vidas dignas también. Muchas gracias por acompañarnos a las dos. Y quisiéramos empezar esta conversación, digamos, poniendo en un punto, digamos, como para que nos pongamos en orden de lo que queremos tratar en este espacio. Obviamente se hace la conmemoración del Día de la Mujer por las conquistas laborales alcanzadas por las mujeres. Sin embargo, lo que nosotros queremos indagar es respecto a las decisiones que la mujer tiene respecto a su cuerpo, que es otro espacio de lucha. ¿Se puede entender de esa manera? ¿El cuerpo femenino es un espacio de lucha? La pregunta está abierta para las dos. Creo que es importante entender que las mujeres somos más de la mitad de la población y somos quienes, como decíamos ayer, conmemoramos el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Y reconocemos a las mujeres trabajadoras no solamente por el trabajo remunerado, sino también por el no remunerado. Por las mujeres que se quedan en sus casas, por las mujeres que tienen triple jornada, que es como cuidar de los hijos, cuidar de la casa, pero educar a los hijos implica ya un trabajo extra, porque las mujeres, es como muy fácil pretender que las mujeres sostengan los hogares, sostengan un montón de espacios sin reconocimiento, ¿no? Ni siquiera reconocimiento del trabajo como tal, pero aún peor, no remunerado. Y una de estas peleas que tenemos nosotros es porque las mujeres también luchan por el placer, por decidir si quieren o no quieren ser madres. Yo siempre digo, hay muchas mujeres que dentro de las relaciones de matrimonio han sido violadas, porque se supone que la mujer tiene que estar disponible para el hombre, para su pareja. Siempre. La mujer tiene que sostener sexualmente y emocionalmente a su pareja. Entonces creo que es importante dar esta discusión, porque por ahí escuchamos a Leonor, que está aquí junto a nosotras, que es una belleza. Creo que es importante hablar de esto porque escuché recién ahora una intervención de una asambleísta, que es esposa de un candidato, diciendo que ni feminismos ni machismos, y que la mujer tiene que sostener el hogar, tiene que ser una mujer de familia, y que tiene que obedecer a su esposo y tiene que complacer a su esposo, porque si no se va con otra. ¿Así? Entonces creo que es súper importante entender que las mujeres tenemos esta pelea en nuestro propio cuerpo, porque es lo primero que tenemos. El respeto hacia nosotros mismas implica también hacer una pelea y una lucha, porque el acoso callejero, las violaciones, los femicidios son el día a día. Hasta ahora han muerto 11 mujeres en lo que va del año en Ecuador, en el 2019. El año pasado fueron 88 mujeres. Entonces las cifras que nos dan son cifras súper fuertes, muy preocupantes, que nos vienen a como interpelar y a decir qué es lo que está pasando. Y es porque la vida, como nosotros decimos, la vida privada es pública, ¿no? O sea, peleamos porque esto que discutimos hacia adentro sea una pelea, sea una lucha también política. Exactamente. Esto mencionaba usted hace un momento, el servicio, o sea, las damas de casa, ¿no? Entonces es un trabajo que lo realizan, pero no tiene ninguna remuneración. ¿Y qué se ha propuesto al respecto en ese caso? Nosotros estamos exigiendo que el Estado reconozca a las mujeres. O sea, como un sueldo, una pensión. Nosotros queremos el seguro social para las mujeres. ¿El seguro social? Por supuesto. Muy bien. Y evidentemente es importante como discutir el tema de la remuneración. Es decir, las mujeres sostenemos, nosotras sostenemos con nuestro trabajo los hogares, y claro, son trabajos que no están reconocidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Es una pregunta que nos hacemos. Una de esas que muchas mujeres, justo en la rueda de prensa del 8M, estuvieron compañeras que, digamos, pertenecen a un sindicato de mujeres que mujeres que hacen trabajos domésticos o trabajos de cuidado, como se llaman, exigiendo eso, el seguro social. Exigiendo seguro social para... Me parece que la frase es seguro social para las damas de casa. No estoy segura si es así como lo está planteando, pero esa ha sido una propuesta que se hizo desde el año pasado, claro, todavía en el correísmo, y que no se terminó de discutir. Como para que vayamos retomando la pregunta inicial, quisiera también consultarle a Carolina respecto a lo que planteábamos inicialmente, si podemos entender el cuerpo femenino como un espacio de lucha. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo podríamos entender? Ya, bueno, yo quiero como puntualizar un tema que es súper interesante al momento de abordar un debate feminista, y es el tema este de el empoderamiento del cuerpo desde la maternidad, por ejemplo, ¿no? Porque si hay una como una ola feminista, una lucha feminista que ha logrado que exista un debate que pueda situarnos, digamos, en un momento en que podamos decir queremos decidir sobre ser o no ser madres, que finalmente está criminalizado, o sea, aún ahora está criminalizado, tenemos que salir a las marchas, tenemos que pedir esto como un derecho y tales. Pero también está el otro punto, que cuando te conviertes en madre, y justo es el debate con el que estaba iniciando Vanessa, el Estado no te garantiza ninguna forma de inclusión social. Por el contrario, te excluye cuando te vuelves madre, y te excluye a los lugares domésticos, ¿no? A los lugares de no remuneración, a los lugares de cuidado, a los lugares de orden, del ser mujer desde el deseo de ser madre. Y entonces sí estamos como en un debate súper fuerte que nos convoca a hablarnos a nosotras mismas desde que ¿qué tan empoderado está nuestro cuerpo si decidimos o no ser madres? Y si lo decidimos, también, ¿cómo podemos nosotras en realidad situarnos en un momento político para estas exigencias como el seguro social que planteaba Vanessa, que es una de las tantas cosas, ¿no? Porque si, por ejemplo, te pones a pensar en mujeres que se convirtieron madres entre los 18 y 19 años, desde el momento en el que estaban cursando su universidad, la mayoría de ellas deserta del sistema educativo. ¿Por qué? Porque no tiene, claro, porque no tiene un espacio de cuidado en donde dejar el niño, porque el Estado no le garantiza un proceso educativo, porque no tienes redes de apoyo, y además porque hay un proceso social y cultural súper fuerte que te excluye de todas las formas sociales. Creería yo, además, familiar, porque el momento en el que, digamos, los padres son quienes envían a sus hijas a la universidad, su objetivo es que concluyan la carrera. El momento en el que se embarazaron, es como casi la sanción es dejar de estudiar, porque tu obligación ahora es ocuparte del bebé, tu ocupación ahora es ser mamá al 100%. Entonces tienes ahí como toda la representación del sistema patriarcal sobre el cuerpo femenino, ¿no? Que te condena a un trabajo o a otro, depende en el momento en que te encuentres de tu vida. O sea, si es que te reprodujiste, tienes que cumplir un cierto rol. Y si es que no lo haces, también, porque hay esta tendencia, por ejemplo, en los sistemas laborales. Te preguntan, ¿no? Aunque no está bien y todos sabemos que están violando un derecho, te preguntan si es que eres o no eres madre. ¿Ya? Eso es un punto para que te descalifiquen o tengas menos calificación. Los exámenes médicos para ver si estás embarazada, ¿no? Y si estás embarazada, inconstitucional, ¿no? Totalmente. Ahora, en cuanto a esto de la decisión de ser madre o no, ¿qué significado social se puede hacer o qué lectura se puede hacer en cuanto a ese binomio de madre igual, digo, mujer igual madre? ¿Se puede hacer algún tipo de cuestionamiento? ¿Es, digamos, una cuestión, no sé si de resistencia, el que muchas mujeres decidan no ser mamás, decidan que no quieren reproducirse? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Yo quería como sumar a lo que decía Carolina, el 43.3% de las mujeres que se embarazan entre 15 y 29 años interrumpen sus estudios o no vuelven a estudiar. Entonces, ese es un dato súper importante, porque hay un montón de mujeres que están relegadas ya de por sí al espacio doméstico. Uh-huh. Y también creo que es importante hacer la discusión de cuando una mujer elige ser madre. Cuando una mujer elige ser madre, no tiene las condiciones para maternar en este mundo. O sea, yo creo que quien está y quien es madre puede como entender y comprender que estar, o sea, si una no tiene las familias extendidas, es muy difícil ser mamá. Cuando te precarizan por ser madre, o sea, muchas mujeres han dejado sus carreras avanzando sus carreras porque deciden como intentar manejar esta doble vida que es ser mamá y trabajar. Porque yo siempre digo, la triple jornada de las mujeres, que es trabajar 8 horas o más, llegar a la casa, hacer el trabajo doméstico y encima cuidar a los guaguas. Mientras estás haciendo 300 millones de cosas, estás llamando a la guagua a ver si ya llegó, si ya comió, porque tu mamá te está dando cuidando, porque te está ayudando, porque la tía, la familia, o porque te toca poner plata, ¿no? Y cuando las mujeres deciden ser madres, tienen que dejar a sus hijas, a sus hijos a los 3 meses. Me parece a mí, o sea, hay sistemas como el cubano, por ejemplo, que te permiten el primer año dejar a, o sea, estar con tu hijo y tu hija, sostener, porque además se comprueba en un montón de gente que sostener a sus hijos del primer año es muy importante también efectivamente para el niño. Por ejemplo, yo me quedé un año con mi hija. Mi hija ha tenido 3 gripes graves y un medio dolor de estómago complicado. Es cierto. O sea, porque mi hija, yo tuve la oportunidad de darle de lactar hasta los 2 años y medio. O sea, esos privilegios, porque son privilegios, no los tienen todas las mujeres. Ni siquiera las que deciden ser madres. Exacto. Ahora, retornemos a las mujeres que no son madres. Estas mujeres, por ejemplo, en Argentina pasó ahora el último caso de esta niña de 11 años a la que le inyectaron cortisona para que el feto madurara más pronto. Ella hizo la demanda por aborto, o sea, que ella quería que le hagan un aborto legal a las 19 semanas y esperaron hasta las 25. La niña tuvo que tener una cesárea, implicó que ella sufrió muchísimo. La doctora contó cómo la niña, aún estando sedada, se sostenía su ropa interior porque no quería que le toquen, porque había sido violada por la pareja de su abuela. La niña tuvo que sufrir una cesárea porque implicó un tiempo larguísimo en el que todas las formas de sostener esta tortura a esta niña se hicieron. Y finalmente la niña sufrió todo esto, la bebé nació y murió. Entonces torturaron 2 veces. Es decir, nosotras peleamos porque las mujeres puedan decidir ser madres, pero también porque la maternidad sea digna para todas y para todos los guaguas, ¿no? O sea, es necesario que peleemos por eso. Y entonces, el madre igual a mujer, no necesariamente, y si es así, tenemos que buscar las condiciones para que maternar no sea un castigo también. O no sea una carga en todo caso también. Carolina, ahora en cuanto a la visión que se tiene respecto a los anticonceptivos, que también es algo que se ha destinado exclusivamente a la mujer, o mayoritariamente a la mujer. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esta situación de administración de anticonceptivos a las mujeres como para la cuestión de o postergar la maternidad o evitarla permanentemente? ¿Ves tú quizás a los anticonceptivos como unos aliados de la feminidad, aliados de las mujeres? Bueno, esta cuestión de los anticonceptivos también fue una lucha feminista, ¿no? O sea, hay que reconocerlo así. Y si vas como a un tema médico, involucran un montón de hormonas sobre tu cuerpo que supongo cambiarán, no soy médico, o sea, o alterarán algún sistema en ti, ¿no? Sin embargo, creo que hay una discusión más allá de los anticonceptivos si sean o no aptos para un sistema hormonal endocrino de las mujeres, y es el acceso que tenemos a ellos, ¿no? El acceso y la capacidad de usarlos también, o sea, cuán responsables somos todas y todos para usarlos. Y te digo esto porque siendo profesora universitaria y llevando los cursos que he llevado, me he encontrado con un montón de mujeres que están entre los 18 y 22 años y han tenido 3 o 4 hijos ya. Entonces, para mí es sorprendente, y los anticonceptivos existen, ¿me entiendes? El condón existe y tales, pero sí creo que hay una falta de educación alrededor de todo el tema de la sexualidad y de género con relación al país, si quieres que te lo diga así. O sea, no hay un proceso educativo que a nosotras nos garantice que en realidad no vamos a maternar tan temprano, o si es que el deseo no es de maternar, se interrumpirá. Y también hay otra carga emocional conjuntamente con moral también, claro, emocional, religiosa. Moral, religiosa, con estas mismas chicas que yo te estoy hablando, que claro, te quedas embarazada y no vas a interrumpir el embarazo, no porque desees ser mamá, sino porque hay un mandato, es justamente lo que vos hablabas, hay un mandato social sobre vos que tienes que reproducir, o sea, que si es que metiste las patas, o sea, en términos como muy coloquiales, tienes que ser responsable ante ello. Y las jóvenes te dicen eso. O sea, tengo que ser responsable porque ya lo hice. Si fui grande para hacer eso, también tengo que ser grande para asumir. Pero el hecho de que tú asumas la maternidad va más allá de un querer hacerlo. Es lo que veníamos hablando, ¿no? Es tener las posibilidades para hacerlo. Las condiciones para hacerlo. El gobierno me parece que cuando estaba Rafael Correa al mando, puso en marcha esto del ENIPLA, O sea, como para tratar de dar una educación sexual y disminuir el embarazo en las adolescentes, etcétera. Pero lo que a mí me habían comentado es que no se obtuvieron los resultados esperados, pero tal vez porque era muy temprano, ¿no? O sea, no, los resultados no se podían dar a la vuelta de la esquina. Son procesos a largo plazo. Y después se lo cambió por el plan familia, que es un... Una cuestión muy conservadora. Muy, claro, súper, ultra conservadora. Claro, entonces ahí tienes un problema mucho más grave, que es el tema de la educación. O sea, ¿cómo educas a jóvenes, a niños, desde pequeños en temas de reproducción sexual y en temas de sexualidad? ¿Cómo hablas a un niño sobre sexualidad? ¿Cómo hablas a un adolescente sobre sexualidad? ¿Cómo los profesores están enfrentando a ese adolescente frente a la sexualidad? Y tampoco puedes llegar con un discurso de la abstinencia, porque no es lo real. En el siglo XXI eso es... Es imposible. O sea, nunca, no solo por el siglo XXI, jamás ha sido posible hacer algo. Tal vez antes, pero ahora es... No. Yo no sé, tal vez antes era tal como vez hace más 300 años, oculto, 500, ya, puede ser, pero ahora no, pero es ahora posible. No. Tienes que hablar claramente en términos científicos sobre sexualidad y explicar cómo se puede prevenir un embarazo. Esta pastilla, la Escapel, la de emergencia, por ejemplo. Te cuento, ¿no? En Fideca no la venden. No encuentras en ninguna Fideca que venda la Escape, la pastilla de emergencia. ¿Por qué no venden la pastilla de emergencia? Fue mi pregunta. Y la chica que atendía me dice, es que es política del director de Fideca. Entonces, ¿cómo vas normando institucionalmente la sexualidad y los cuerpos de las mujeres? ¿Cómo les vas obligando hasta políticamente a asumir una responsabilidad que no quieres hacerlo si es que estás en los términos de que te quedaste embarazada y no lo planificaste? Y si es que lo planificaste, no hay un tema de política que te garantice hacerlo en condiciones dignas. Sí, incluso hasta a veces, bueno, se comenta que hay un mercado negro alrededor de este tipo de medicamentos, de pastillas, y después, claro, una persona quiere acceder, pero vale, no sé, $30, $50, no accede, entonces ya, pues, o sea... Sí, sobre esto también quería conversarles que Ecuador es ahora el primer país en América Latina con el mayor número de embarazo adolescente. Si bien es cierto, el ENIPLA fue un plan que se trabajó, no tuvieron los indicadores necesarios, digámoslo así, porque era muy poco tiempo. Exactamente. Sí. O sea, era un tiempo súper corto en donde tenían que implementar el programa y... No estábamos en el primer lugar. Después de cuando ya se implementó el Plan Familia, somos el primer país. Porque la discusión ya no se da alrededor de las diversidades sexuales, sobre el placer, sobre anticonceptivos y todas estas cosas, sobre derechos sexuales y reproductivos en jóvenes, adolescentes, niños y niñas, sino que se empieza a hablar de esto, de abstenerse. Entonces, me parece que el problema ahí es que si nosotros como sistema educativo no podemos dar cabida a todas estas necesidades de los jóvenes, los adolescentes y los niños, lo que hacemos es dejarles la puerta abierta para que busquen esa información en otro lugar. Una información que es machista, que es patriarcal, por ejemplo, y estamos viendo ahora esta educación del internet o de los amigos es profundamente violenta con nosotras. Por ejemplo, tenemos el caso de Marta, tenemos un montón de casos en donde el cuerpo de las mujeres termina siendo el objeto del placer. No es un somos iguales, conversemos sobre esto, hagamos acuerdos, tengamos una relación. No, es como el cuerpo de la mujer se convierte en el objeto de placer, en el objeto de los más terribles y dolorosos hechos alrededor del cuerpo de la mujer. Entonces, en Noruega hay un programa de educación sexual que es del Estado, que es muy amplia. O sea, hablan de masturbación, cuerpos desnudos, ¿no? Los niños, no es como ya la desde vejita. Temprana edad. Claro, desde niños saben cuáles son sus partes de sus cuerpos. Y una de las razones por las que nosotros exigimos educación sexual para prevenir es porque el abuso sexual en niños y en niñas ocurre el 80% por alguien conocido o de su hogar. El 80% en familias heteros. Y ¿no? Claro, es o una sea, el abuelo, el tío, el primo, el padre, ¿no? El hermano. Si nosotros les damos las herramientas a los niños y a las niñas para que vean lo que está pasando, no más. Y no solamente en la familia, también, por ejemplo, los curas. O sea, tenemos, o los maestros. Tenemos el caso de Lampetra, por ejemplo. Así 40 es. Niños. 40 niños y el colegio sigue abierto. Claro. ¿Cómo es posible? Tenemos una niña que fue violada, asesinada en su colegio y el colegio sigue abierto. O sea, ¿cómo? Tenemos una iglesia, Juliana Campoverde. tenemos un caso de un pastor que secuestró a una joven y siguen teniendo abiertos los espacios. Es decir, nos movilizamos, la marcha de ayer fue enorme, fue increíble. Lo mismo pasa en España con el tema de la manada, se movilizaron. Pero mientras no mientras tengamos justicia patriarcal como la que tenemos, no es posible encontrar justicia. Entonces, todo esto es una cadena de violencia sistemática. Entonces creo que es importante como dar discusiones alrededor de todo lo que implica la educación sexual y el placer y el deseo. Porque mientras no hablemos de frente sobre estos temas, estamos dejándoles sin herramientas a todos y a todas las jóvenes y niñas. Ahora, una pregunta en cuanto a, digamos, a la conquista, digamos, del placer. ¿Qué tan arriesgado puede ser dentro del contexto que tenemos en la sociedad ecuatoriana, en donde ni siquiera nos atrevemos a llamar por su nombre a las partes íntimas de nuestro cuerpo? Les ponemos otros nombres, no sé si, puede ser como más cortos o menos, sí, ridículos. Claro, ridículos, esa es la palabra. Entonces, no nos atrevemos a decir esto es un pene, esto es una vagina. ¿Cómo en una sociedad en donde no tenemos la posibilidad ni siquiera de verbalizar las partes de nuestro cuerpo, podemos empezar una lucha por el placer de nuestro cuerpo? Verás, yo tengo una hija de 13 años. Entonces, hace 2 años le dieron educación sexual en la escuela. Y llega un día a clases y me cuenta, mamá, hablaron de masturbación. Y yo le digo, ¿masturbación qué? ¿De los hombres? Y me dice, sí, de los hombres. ¿Y te hablaron de la masturbación femenina? No. Eso es un mito. Entonces, empecé a hablar. Yo con ella hablo, digo, mucho tiempo. Hablo con ella permanentemente sobre estas cosas. Pero claro, son temas que ella siente que tiene herramientas que no puede conversar con sus compañeras, porque sus compañeras le ponen estos nombres ridículos, claro, a las partes del cuerpo. Es como, esto es una vulva, le digo a mi hija, ¿no? Y me dice, pero es que ellas le dicen, ¿no? Tienen estas cosas, estos códigos, que se avergüenzan de su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos discusiones sobre eso. Pero, ¿cuántas niñas? Y eso que mi discusión con ella, o sea, para mí es mucho más fácil hablar con otras personas que hablar con ella. Es un poco difícil porque aún la veo como una niña, ¿no? Claro. Chiquita, y es como difícil, pero digo, si yo no le hablo, ¿quién le va a hablar? Así es. Entonces, digo, es importante como dar esta discusión. Ayer estuvimos en la calle un montón de mujeres, hay un montón de mujeres que se declaran feministas, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a dar esta discusión en los espacios de la cercanía, como hace Carolina con sus estudiantes. O sea, esto es una revolución de hormigas, que hay que ir trabajando y haciendo de a poco con la gente que tenemos a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Qué importante. Muchísimas gracias por los criterios que han compartido en la primera media hora de este programa. Agradecemos mucho a nuestras invitadas por todos esos puntos de vista que nos están permitiendo ver esta cuestión de la, digamos, de la conmemoración del Día de la Mujer, no únicamente como la mujer trabajadora, sino también como una mujer que es capaz de decidir sobre su cuerpo. Volvemos con esta conversación después del corte. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de Homenaje y Reconocimiento Público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en 2 funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. Imperfecta Belleza se inaugura el miércoles 13 de marzo a las 7 de la noche en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Quima y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Imperfecta Belleza espera por usted. En Radio CCE terminan los profesionales y publicitarios. Muchísimas gracias a quienes siguen en nuestra sintonía y quienes también se han sumado después de esta media hora de programa. Estamos hablando respecto a la mujer y la capacidad de decidir sobre su cuerpo. En el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer, que fue precisamente ayer, 8 de marzo. Queríamos también abordar un tema que nuestras invitadas estaban comentando mientras estábamos en el corte, y era la cuestión del acoso, que es también algo que parecería que no tiene que ver con el tema del cuerpo de la mujer, porque no hay quizás contacto físico, probablemente, pero que sin duda tiene que ver también con la capacidad de la mujer de sentirse dueña de su cuerpo. ¿Qué podemos decir respecto a estos casos de acoso que son de modo verbal, que se realizan de modo verbal? Obviamente hay otras formas de acoso, ¿no? Pero quisiéramos empezar quizás conociendo su apreciación respecto al acoso verbal, que probablemente es el más común. Bueno, yo quiero comenzar la respuesta dando como una situación a lo que significa el lenguaje, ¿no? A este proceso del lenguaje como un proceso de construcción social, y de construcción social a través de los sentidos y las significaciones. O sea, el grado de significación es el grado de interiorización que tiene cada individuo sobre una palabra, ¿no? O sea, que te digan te quiero es una palabra que se interioriza en ti, te genera una subjetividad. Y esas mismas palabras que se dan en un contexto de acoso te generan una subjetividad. ¿A qué me refiero con esto? El acoso es un tema completamente violentador a través del lenguaje, ¿ya? Y que se da en un ámbito de poder en donde el varón se siente superior a la mujer y tiene o cree tener la capacidad de atravesar el límite, incluso de la kinésica y de la proxémica, no sé, o sea, el límite corporal de cada uno, la proximidad, ¿no?, con los cuerpos, sí, y de los gestos incluso, y agredirte, porque cuando tú te sientes agredida, además sientes miedo, totalmente, ¿no es cierto? O sea, no sabes a dónde huir, es horrible, y es un tema de poder. Y estos temas de poder se dan incluso en las instituciones, ¿no? En procesos institucionales, como hablábamos antes del Estado, de lo que nos configura como ciudadanos, de lo que nos configura como agentes sociales, ¿ya? Y ese es un tema complicado, o sea, ¿cómo comenzamos? Y esto también puede ser como un aspecto en la lucha feminista. Las mujeres que son madres feministas están constantemente construyendo otros sujetos y otras significaciones con sus hijos. O sea, como a un niño varón le construyes un proceso de significación que le digas que no eres dueño de las palabras que puedas utilizar con otro. O sea, eres dueño de las palabras, pero ¿por qué lo vas a agredir? O sobre el cuerpo de una mujer. La forma en la que te expresas. Ajá. ¿Cómo te vuelves un sujeto que puede interrumpir en el cuerpo de otro? Entonces, ¿cómo también la maternidad se vuelve una lucha que puede ser feminista y empoderante para otros sujetos que no sean patriarcales? Claro. Quisiera compartir con ustedes una pregunta que nos hace llegar Sumac Causay Causay, una de nuestras seguidoras. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y nos comenta: estrategias que podríamos trabajar sobre el tema a nivel cultural e interculturalmente con nuestros jóvenes en el sector rural. Porque, claro, muchas veces este tipo de discusiones se dan en el ámbito urbano, se discuten en las universidades, entre grupos organizados en el ámbito urbano. Pero este tipo de, digamos, políticas o este tipo de campañas, ¿cómo poder acercarlas hacia el sector rural? Yo creo que ahí es súper importante entender varias cosas, y es que lo urbano no le enseña a lo rural. Yo creo que es importante tener una política, un marco, una política de educación que vaya a los espacios, pero también aprenda de los espacios. Es decir, por ejemplo, en el campo, el tema de tener varios hijos tiene otra significación. Entonces, por pongamos... una cuestión a veces de... para que labre la tierra. De trabajo. Que de trabajo puede ser una cosa, pero también porque vienen de familias donde tener varios hijos implica otra construcción. Entonces, yo siempre digo, hay que ponernos en discusión de... tenemos la posibilidad económica, física, emocional de tener tantos hijos. Discutamos esto. Yo creo que podemos aprender un montón de los espacios más, digamos, de la periferia. Comentemos de esto, preguntemos, hablemos de esto. Por ejemplo, pasó ahora con las escuelas del Milenio, que estaban muy lejos de ciertas comunidades, cómo porque se les ocurrió hacer unos grandes colegios que les quedaba a 3, a 5, a 6 kilómetros a los niños y a las niñas. Entonces, obviamente, en casa había la discusión de no hay quien te vaya a dejar a la escuela. Si eres hombre, es mejor que vayas tú, porque si es mujer, la van a violar, la van a matar en el camino. Entonces, las niñas se quedan sin educación porque no tienen la posibilidad de llegar a las escuelas. Entonces, no solamente implica hacer discusiones sobre educación sexual, sino sobre la vida, sobre cómo llevamos la vida. Entonces, me parece súper importante eso por un lado, y por el otro, lo que decía Carolina sobre la construcción del discurso, sobre la construcción de cómo decimos y cómo hacemos las cosas. Hay muchas mujeres que dicen, pero es solamente un piropo. ¿Por qué te molesta? Es que no son piropos, creo yo. Es que hablan, es una agresión, es una agresión verbal. No es un poema. Pero además, porque yo no te doy un permiso para que me digas ni siquiera señorita, porque no te conozco, o que me digas hola en la calle. ¿Me entiendes? O sea, no es solamente palabras soeces o palabras que te incomodan. También es el hecho de la cercanía con el otro. No tienes por qué saludarme, no te conozco. O sea, no hay esta necesidad. Es decir, hay momentos en los que estás en un lugar donde, en una fiesta, por ejemplo, o estás en un lugar donde estás medianamente en un nivel de igualdad y alguien se te acerca y tú puedes decir, conversar con alguien o no. Pero en la calle no. En la calle, ¿por qué te tienen que hablar? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Y quería hacer esta reflexión alrededor de que ahora el discurso es políticamente correcto. Entonces la gente no habla o discute de ciertas cosas porque es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, como no voy a decir sobre... pero interioriza un montón de cosas. En su casa, hablar de masturbación, hablar de diversidades sexuales, no se da. Pero no dice ningún comentario. Pero esta construcción del discurso la tiene incorporada y no se ha hecho una discusión. Y uno de estos ejemplos es Bolsonaro en Brasil. Tienes un gobierno que progresista como el de Lula y de Dilma Rousseff. Dilma, donde se plantearon una revolución de un montón de cosas, ¿no? Pero gana Bolsonaro. Con un discurso fascista, con un discurso violento contra las mujeres. Ese discurso siempre estuvo ahí. Nunca dejó de estar. Dejó de estar. Entonces, para mí es importante dar esta lucha que decía Carolina en nuestras casas. Y empezar a que, no sé si quieran ser feministas, pero sí es necesario hacer una discusión sobre diversidades sexuales, sobre educación sexual, sobre derechos de las mujeres, sobre derechos de la vida y sobre esta posibilidad de ser o no ser madres. ¿Y qué implica ser madres? ¿Y qué implica tener vidas dignas? ¿Y qué es el capital? ¿Y por qué ahora el Fondo Monetario nos viene otra vez a imponer medidas económicas? ¿Por qué tenemos un despido enorme de servidores públicos? Hay un montón de cosas, como les decía antes, nos atraviesan. O sea, las mujeres estamos dando la discusión ahora porque sentimos que tenemos que hacerla. Porque sentimos que hay un montón de cosas que nos atraviesan. Estos despidos implican, por ejemplo, en salud, 3.000 personas menos. Así es. Salud. ¿Qué pasa en educación? ¿Qué pasa en cultura? ¿No? Claro. Yo quería a Carolina consultarle algo. Estamos siempre pendientes, digamos, de que las madres que tienen hijos varones deben intentar, cambiar la mentalidad que existe respecto al trato de la mujer. Pero ¿cómo hacer esto de madre a hija? Entre mujeres, ¿cómo podría ser el trato como para que esto vaya cambiando? ¿Cuál sería quizás como por dónde podríamos empezar? Bueno, yo creo que hay que, como decía Vanessa, el tema del género no es un tema, digamos, que está aparte de cualquier cosa, no es un tema interseccional, es un tema que está atravesando todo el tiempo nuestras vidas, ¿no? Y antes de contestarte quería solo hacer una acotación, y es que sí hay que pensar cómo esta el movimiento feminista, cómo este proceso de acción colectiva feminista, este proceso de engranaje feminista, convoca ahora a las movilizaciones más grandes que hay, ¿no? En un proceso tan apolítico que está viviendo el Ecuador en este momento. O sea, yo te digo, ¿no? La marcha en contra del paquetazo no es tan grande como las marchas a favor Vivas Nos Queremos, por ejemplo, que fue en este tema de Diana Carolina. Entonces aquí ya hay un proceso de conciencia, ¿no?, del tema de la vida de las mujeres. Pero también atrás de esto también hay un proceso de cooptación de los movimientos feministas. Y eso también es importante verlo, ¿no? Porque la lucha, cooptación es que un agente estatal reconocido... ¿Con fines políticos? Sí, con fines políticos, un representante estatal, sea parte de un movimiento del que no lo fue para captar gente y tener votos. Ya, entonces eso también está pasando en el movimiento feminista, y eso también es una lucha que el movimiento feminista tendrá que ver, ¿no? Y supongo que lo está viendo, no soy parte como del movimiento feminista. Segundo, el tema de la interculturalidad, que era la pregunta que hizo la oyente, es súper interesante ver que en los espacios rurales el sistema machista es mucho más fuerte, y es mucho más fuerte en términos de trabajo, ¿no? O sea, vos como mujer tienes 6 o 7 hijos, pero también estás encargada de toda la casa, estás encargada de lavar la ropa de todos los que viven contigo y de organizar el trabajo de tal forma que el sexo sea una cuestión de organización del trabajo. Claro, y en nombre de la cultura no es que se pueda seguir permitiendo eso, sí, sino que ahí sí se tiene que intervenir y decir, no, pues esto es violencia. ¿Qué hacer en ámbitos rurales? Era la pregunta. Yo tuve una experiencia en la ruralidad que hicimos escuelas para padres y escuelas para mujeres. Entonces nosotros dábamos, el grupo con el que estaba, daba charlas sobre sexualidad, sobre cómo evitar violencia doméstica, sobre igualdad de género, sobre feminismos, dentro de un contexto local y rural. Y se acercó mucho a las personas cuando uno vivía. Es decir, que en el tema de la interculturalidad hay que intervenir también con los espacios que se puedan conocer y cómo es su cultura, pero también teniendo en cuenta que hay que romper estos esquemas y estas representaciones patriarcales que son fortísimas en todo el aspecto. Y claro, en este tema de la crianza, yo tengo un hijo varón, entonces tengo como una experiencia que te podría hablar de ahí. Pero como hija también tuve una experiencia en donde los roles de género sí implicaban roles de trabajo dentro de mi casa. Entonces yo recuerdo, ¿no?, que mi mami nos levantaba, mi hermana y a mí, temprano los días domingos o el sábado, y nos hacía arreglar la casa. Y si es que era sábado, mi hermano dormía el viernes que llegó mal anochado y no pasaba nada. O cuando yo ya me volví adolescente y salía de mi casa, era una cuestión súper escandalosa, ¿no? Porque no podía salir. Pero ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo le entregas a tu hija mujer el espacio de empoderamiento que tiene? Y te pongo un ejemplo súper simple. Llegó una compañera del trabajo y me decía, mi hija se comenzó a pintar y yo no quiero que se pinte. Entonces yo le dije, amiga, pero es que no te está pidiendo permiso. Lo que está haciendo es tener autonomía sobre su cuerpo. En una cuestión tan simple. O sea, ¿cómo tú no le mandas a tu hija hacer lo que a ti te parece correcto? ¿Cómo una mujer no se ve correctamente ante tus ojos y aceptar la diversidad en tu familia, ¿no? O sea, si se empieza desde ahí a señalar que no es posible la diversidad, uh-huh, pues en unos ámbitos mucho más complejos y más complicados es mucho más terrible todavía. Creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. 10 minutos. Y ya, quisiéramos, sí, sí, yo sé, pero como tenemos algún tipo de reflexiones que pueden ser un poco más amplias, que quizás pueden abarcar algunos de los aspectos que hemos tocado durante este programa, quisiéramos que, por favor, Vanessa y Carolina nos ayuden con algún tipo de reflexión final como para este espacio de radial que hemos tenido hoy. Muchas cosas hemos hablado y siempre nos queda el tiempo corto. Dos cositas, así como de lo que hablaba Carolina, yo creo que hay que entender, y me parece a mí, que hay que valorizar un montón el trabajo de las mujeres. Y es cierto que hay mucha gente que está intentando cooptar el movimiento feminista, y hay muchas formas de feminismo, pero creo que es importante darle un sostén a esto y decir, las mujeres no son tontas porque viven la violencia en su cuerpo. Están atravesadas por la violencia diariamente. Cuando te levantas y dices, ah, ¿qué ropa me pongo hoy? Porque hoy voy a ir en bus o hoy voy a ir caminando. Ya, desde el que te levantas, ¿no? O sea, ya estás pensando en esto y vas a pensar, ¿qué pasa si alguien me acosa en la calle? ¿Qué pasa si en la universidad el profesor tal se quiere pasar? ¿Qué pasa si...? Vives preguntándote un montón de cosas a diario. Una constante paranoia. Yo el otro día... Miedo. No sé, bueno, como conversaba con una amiga y me decía que a veces ella ya tiene incluso miedo de salir con sus propios amigos. Porque, o sea, a veces ocurren cosas como la violación del, o sea, por supuesto, y cuando hay alcohol sobre todo amigos. Y cuando te pasa eres tú que es tu culpa, eso es terrible, porque no debías de estar ahí, porque debías de estar en tu casa, porque qué hace una mujer en fuera estos de casos encima de sentirse culpable, por supuesto, entonces hay un montón de temas alrededor de esto, entonces creo que es importante saber que nosotros nos atraviesa la violencia, pero estamos organizadas. Organizadas en colectivas, en sindicatos, organizadas en nuestra casa, con nuestras hijas, con nuestra familia, haciéndose, o sea, digamos, nosotras no somos amigas, no militamos, pero nos atraviesa esa violencia. Entonces, eso nos va a conmover a que usted haga algún programa, a que la Caro de clases, a que yo haga, no sé, cosas con mi hija, en el trabajo, con la gente de aborto libre. Todas estas cosas son aprendizajes para seguir discutiendo. Y cuando te sientas al lado de alguien en la calle, haces estas con otra mujer sobre todo, haces estos enlaces. Y hay un montón de mujeres que empiezan a hablar sobre esto. Y para mí lo más importante y la búsqueda final de lo que queremos es justicia social para todos y para todas. Romper con este modelo capitalista, machista y patriarcal. Y caminamos juntas. Y juntas vamos a votar esto. Eso es el final, la convicción. Ese es el lema. El lema, claro. Bueno, yo agradecer el espacio, porque siempre es necesario tener espacios de discusión acerca de género. Es importante, es vital y es emergente. Y sobre todo también abordar desde los temas de la educación, que yo, siendo maestra, siento que es también un tema urgente de conversación con los y con las jóvenes. Importantísimo, porque cuando yo pregunto a un joven o a una joven qué es el machismo, me dicen, es lo contrario al feminismo. Y el feminismo es lo contrario al machismo. Desde ya, entonces uno dice, aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay una suerte de ignorancia, pero también falta de empeño en un sistema educativo que haga entender que vivimos un sistema patriarcal que nos oprime. En tantos sujetos femeninos, ni siquiera ser mujer, es el ser sujeto femenino. Por eso el niño es violado, porque es visto como femenino. Por eso el jefe que tiene a cargo a un hombre que es obrero le grita y ejerce su poder. Eso es patriarcal. Entonces, el feminismo no es igual que el machismo, tampoco busca que nosotras seamos más que los hombres, no buscamos excluirlos de la lucha, pero sí también visibilizar que hemos sido sujetos de dominación durante siglos y lo seguimos siendo. Entonces, invitar también a que se empoderen los que nos escuchan y las que nos escuchan de esta lucha feminista, ¿no?, que nos atraviesa. Gracias a ambas por haber aceptado la invitación y por todas las reflexiones tan importantes que nos han brindado esta tarde. Y como siempre, todavía tenemos 6 minutos. No, ya música viene para el cierre. Es a las 4:45 el final. Estamos pasados. Nos pasamos. Es que el tema es relevante, entonces es uno... Sí, muy apasionante. Sí. Sí, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Vanessa por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la apreciación que ustedes tienen respecto al tema que planteamos esta tarde. Muchísimas gracias. Confiamos en que haya servido de alguna manera como para darle un poquito de una visión distinta quizás a muchas mujeres y muchos hombres que probablemente nos están escuchando, y que este espacio haya sido de utilidad. Esa es la finalidad, ese es el propósito con el que trabajamos cada semana. Sí. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Gracias a quienes nos escucharon por Radio Convencional y a quienes también interactuaron con nosotros a través de redes sociales. Sí, entonces nos estamos viendo el próximo sábado. Un saludo a todos, que pasen bien. Gracias. Sí, vamos entonces hasta el final de nuestro programa con una canción de La Toquilla. Thank you. quitarla, ya cualquiera que la tenga. Hoy no soy, puedo quitarla, ya cualquiera que la tenga.